Continuáis en el programa Dimensional, en vuestro 92.4 de vuestra frecuencia modulada, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Contreras Gil. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, David, y a todos los oyentes. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sabemos que estás siempre muy ocupado. No, muy ocupado no. Uno siempre anda detrás del misterio buscando más noticias y más reportajes, pero ocupado para vosotros nunca estoy. No estás ocupado para nosotros. Eso es bueno. Claro. Pues, sabes por qué te llamamos, ¿no? Por, imagino. Por lo... Imagino que será por lo de Javier, ¿no? Exacto. El tema tan farragoso y lóbrego que es el de las sectas satánicas. Exacto. Aquí en nuestra comunidad valenciana, que desde siempre, podría decir desde siempre, pero no sé si es una frase un poco... Bueno, desde siempre no, hombre. No sé si desde siempre, pero lo que sí es verdad es que la comunidad valenciana parece como un campo abonado para el culto al diablo, ¿no? Es decir, no hay otra zona geográfica, otro punto geográfico en toda la península donde haya más noticias de profanaciones de cementerios, de supuestos rituales de misas negras, y donde haya tantos grupos o pseudogrupos de corte demoníaco o satánico juntos. ¿Por qué o cuál es la razón de todo ello? Pues la verdad, no sabría decirte ninguna, ¿eh? Sí se me ocurre especular con alguna hipótesis, ¿no? Por ejemplo, mira, el satanismo, las corrientes satánicas, sí, entran en la década de los años 70 en Cataluña. Concretamente entran dos, la Iglesia de Satán y el Templo de Set, ¿no? Sí. Y quizás el hecho de que la comunidad valenciana pues se avecina de Cataluña haya hecho que haya tomado fuerza, ¿no?, un montón de corrientes y este culto al infernal. Quizás sea una de las muchas hipótesis, porque luego habría que elucubrar con un montón más, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchos de las noticias que vemos en prensa no son parte de rituales satánicos, sino que son meras fiestas y que en las que con la excusa de lo diabólico, de lo demoníaco, pues se montan una juerga con alucinógenos y sexo por todos lados. Pero bueno, claro, pero hay que diferenciar pues este tipo de ritos, ¿no? O sea, podría calificarse de gamberros a los de corte ya satánico y ritos ya... Habría que matizar un par de cosillas, sí. Paco y David, que eso es fundamental. Es decir, lo satánico no es malo, entiéndame. Claro, esto hay que cada uno tiene su forma de pensar. Estamos en un país donde, bueno, reina la democracia y cada uno puede rendir culto a lo que quiera, ¿no? Entonces... y el problema está en cuando uno tiene un determinado culto y para rendir cuentas a ese culto o para realizar ese culto vulnera todo lo que es la ley, ¿no? Y traspasa lo que es lo normal y lo convencional y pasa de todo. Ahí sí empiezan los problemas. Y dentro del satanismo o dentro de las corrientes demoníacos hay una corriente que es la satánica, porque tendríamos la luciferina y la satánica, ¿no? La luciferina en principio menos peligrosa, ¿no? No sé, ninguno de ellos tiene por qué ser peligroso, ojo, ¿eh? Bueno, menos peligroso en el sentido de que... Son menos espectaculares y más consecuentes con una serie de ideologías. Por ejemplo, te pongo hacemos una síntesis, si quieres, para que nuestros oyentes se aclaren un poco, sí. Los luciferinos tienen a Luzbel como su maestro, igual que los cristianos tienen a Jesús de Nazaret, y siguen una ideología que es, en vez de seguir el camino del bien, seguir el camino del mal, y crecen espiritualmente dentro de la oscuridad, dentro de la luz. Lo que pasa es que luego hay una derivación, que son los satánicos, en la que ponen en marcha una serie de mecanismos o una serie de rituales más oscuros, ¿no?, más truculentos, con otra serie de fines, que no es el desarrollo espiritual, sino la invocación al diablo, una serie de deseos, la venida del anticristo, y para ello se rodean de una serie de liturgias y de ceremonias muy macabras y que muchas de ellas tienen unos componentes delictivos, vamos a decirlo así. Entonces, siempre es parte de esta corriente satánica la que está en los medios de comunicación, aunque ahí sí tendría que dar un capón a muchos medios de comunicación, porque venden como satánico lo que muchas veces no es más que un ritual de afrocubano, de palomayombe, macumba, o de candomblé, exacto. Pues así en síntesis, pues si quieres rápidamente te cuento lo de Javier. Lo de Sí, Javier, porque ha habido mucha. Hay mucha especulación y cada uno cuenta de una manera el hecho. Yo no sé lo que habrán contado, yo sí te puedo decir lo que he conseguido yo, que fui hasta allí, hablé con gente del cementerio, he hablado con diferentes policías y miembros de las fuerzas de seguridad, Sí. y lo que está claro es que la gente que, bueno, el día 24, te pongo en antecedentes, el día 24 de febrero descubrieron dos operarios del Campo Santo de Javia, concretamente Luis Costa y Pablo Catalá, que, bueno, en el cementerio había sido profanado. La profanación consistía, bueno, pues que habían dejado una serie de individuos pintadas en los muros del cementerio, con referencias pues a los típicos tres seises, símbolos fálicos, estrellas de cinco puntas y una serie de mensajes, claro, hablaremos de ellos, concretamente Telema y Telema vuelven a joder, en las paredes. Y luego en el altar mayor del cementerio estaba totalmente carbonizado, y había una lagartija, una especie de reptil o de lagarto ahí carbonizado, rodeado de una serie de cirios. Lo que sí que te puedo decir es que será una gamberrada o no, pero desde luego los individuos que se colaron y montaron todo este circo saben de qué va la vaina, si me permiten la expresión sí. tan vulgar, saben de qué va toda esta historia, y saben muy bien y perfectamente bien qué simbología se utilizan o qué simbología han utilizado y qué quieren decir, y bueno, pues será una gamberrada más, pero una gamberrada realizada por gente que está metido en corrientes satánicas y que conoce perfectamente simbologías, métodos e incluso rituales, te diría yo. O sea que sabían lo que hacían, no eran sí. cuatro que estaban bebidos y empezaron a hacer el tonto. No, te puedo asegurar que no. Mira, te voy a poner en antecedentes. Telema era un existió durante la década de los años 90 un grupo que se llamaba Telemitas de la Nueva Era, que junto con la Culebra Negra y el Aecon agrupaban un movimiento llamado Corriente 93, que era de corte satánico y que operaba en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. Bien, entonces, bueno, ante estas nuevas pintadas que hacen referencia a ese grupo, concretamente Telema, y una frase muy concreta que es Telema vuelven a joder, perdóname por la expresión, pero es que hay que explicarlo así con detalle. Aquí no hay problemas con expresiones. Con detalles, sí se está barajando que, bueno, pues un grupo de cuatro o cinco, porque no hay más individuos, te quiero decir, estos grupos pseudo-satánicos los forman cuatro o cinco personas, no más. Los más peligrosos, entre comillas, o los que han realizado más actos vandálicos o delictivos, sí son, se cuentan por decenas, pero estos pequeñitos son cuatro o cinco, bueno, pues se cree que pueden haberse reagrupado, sí. y esto es una muestra de ello, ¿no? Es su señal de que vuelven a la carga y de que vuelven al ataque. Y además están completamente, o saben perfectamente de lo que hablan por los diversos grafitis que dejaron en el cementerio. Mira, Telema, te voy a sintetizar, Telema era una secta que fundó Aleister Crowley a mediados del siglo XIX. Se llamaba la Orden de Telema. Crowley era un personaje siniestro, ¿no? En la prensa inglesa de mediados del siglo XIX lo catalogaba como el hombre más perverso. Él entró, bueno, pues debido a su afinidad con la magia, con el mundo adimensional, nunca mejor dicho, ¿no? Las otras dimensiones y estos contactos o pseudo contactos entre comillas espirituales, ingresa en una pseudo secta o una sociedad hermética, porque tampoco era secta, una sociedad hermética que se llamaba la Aurora Dorada. Y durante, bueno, pues uno o dos años tiene un contacto con un montón de personas que estudian e intentan participar en el crecimiento espiritual a través de libros de magia y de enseñanzas espirituales. Lo que pasa es que Crowley era un personaje muy extraño, tan extraño que yo diría que rozaba la psicopatología de alguna manera, ¿no? La locura total. Y entonces él crea un cisma dentro de la Aurora Dorada y decide separarse, porque él empieza a descubrir ese crecimiento espiritual, entre comillas, por otras vías. Él viaja por México y viaja por Egipto, concretamente, buscando ese contacto con el más allá y esa, entre comillas, luz, y descubre otros caminos para ir superándose a sí mismo con un ley, ¿no? Que es haz lo que tú quieras y lo demás no importa, ¿no? Sí. Curiosamente, en Egipto es donde empieza o donde crece la orden de Telema, ¿no? La secta que él fundó y a la que posiblemente esta gente haga referencia, ¿no? Todo deriva de ahí. En Egipto él logra un contacto supuestamente con un ser espiritual que le dicta una serie de enseñanzas y luego él escribe dos o tres libros. Perdóname que ahora no me acuerdo cuáles son, pero él escribe dos o tres libros y empieza a dar culto a una magia sexual. Sí, había una serie de desarrollos espirituales, filosóficos, casi metafísicos, basados en la sexualidad, en el sexo, sí, y en el libre albedrío, ¿no? Haz lo que tú quieras y pasa de todo y al margen de todo. Y ahí se funda la Orden de Telema. Esa Orden de Telema, bueno, pues tuvo su crecimiento, tuvo su apogeo y tuvo un montón de seguidores por todo el mundo. Todo ello vinculado al lado más oscuro, ¿no? Al satanismo, a la perversión, al mal. Y justamente en los años 90 se desata o se desarrolla este grupo que era Telemita de la Nueva Era. Y pues posiblemente después de lo de Javier, pues tengamos que decir que, bueno, pues si no el mismo grupo, si alguno de sus miembros, ex miembros de la década de los años 90, parece que se ha vuelto a juntar con cuatro o cinco amigos y vuelve a hacer de las suyas. Eso es lo que te podría decir, sintetizado, sí. Sintetizado. Pero no deja de ser curioso, bueno, que ocurra esto cuando hace dos meses apenas, bueno, pues Priscilio Ruiz Picazo, el sacerdote investigador de Arzobispado de Valencia para la investigación de nuevos movimientos religiosos y sectas satánicas, era apuñalado. Y ese tipo de grupos y de actos realmente crean una alarma social. ¿Qué peligro tienen real para las personas, para la sociedad, para cualquiera de nosotros, ¿no? Pues sobre todo las personas que están muy metidos en este tipo de grupos. Realmente, hombre, ¿qué peligro tienen para nosotros? Hombre, peligro, pues peligro real, ¿no? Hablamos de... El peligro real es exactamente el mismo peligro, David, que cualquier movimiento religioso destructivo, uh-huh, que tiene. Es decir, hay una diferencia, por ejemplo, entre las sectas o grupos sectarios y los grupos satánicos, ¿no? Es decir, sí, las sectas intentan captar, intentan cogerte, captarte, mientras que los grupos satánicos, todo lo que está ahí está porque quiere, claro, porque busca algo, ¿no? Peligro, pues el mismo peligro que si vas por una calle y te atracan. Te atracan, ¿no? Exacto. Claro. Exactamente el mismo, ¿no? Sería riesgo, ¿no? Más que peligro. O riesgo, es decir, exactamente sí, el mismo. Peligro. Y yo te podría decir que hombre, pues en el buscando archivo y recordando un montón de casos, pues sí, en la comunidad valenciana existe un índice muy alto de crímenes, vamos a decirlo así, que parecen apuntar a tintes demoníacos. Me explico, para que no quede tan sensacionalista ni quede tan alarmante. Vale. Ha habido casos que no ha habido en el resto de España. Por ejemplo, mira, en 1999, en julio, Vanessa, en la localidad de Almásera, una chica de 24 años, Vanessa, sí, cuando volvía a su casa, sí, era secuestrada, wow, por los individuos, y ella no recuerda nada desde que la secuestraron durante 4 horas. Estuvo 4 horas desaparecida hasta que apareció en la calle Cardenal Benlloc, creo que era, de Almásera, sí, con las ropas desgarradas, con 3 seises grabados con un arma blanca entre los pechos y una cruz embebida en el bajo vientre. No, perdón, la cruz embebida entre los pechos y los 3 seises, el número de la bestia, en el bajo vientre. ¿Qué puedes hacer o qué peligro hay? Pues el mismo que te puedan atracar. ¿Pero qué ocurren? Claro que ocurren. Lo que pasa es que, hombre, gracias... Gracias a Dios, iba a decir, gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues hombre, tanto la Brigada de Información de la Policía Nacional como de la Guardia Civil funcionan fantásticamente bien, los grupos están muy controlados, te puedo decir que hay alrededor de 18 o 19 grupos en toda la comunidad valenciana, en Castellón, Valencia, Alicante, y están completamente controlados, ¿eh? Sí existiría o existe un dato peligroso, pero no a la población, sino es peligroso, te quiero decir, para que está ahí, ¿no? Es decir, que hay una especie de movimiento ahora que se llama satanismo ácido. Ácido. Satanismo ácido, que vincula todas estas corrientes ideológicas infernales o demoníacas con el mundo del narcotráfico. Es decir, la policía, las fuerzas de seguridad están encontrando, y diversos investigadores, están encontrando una serie de coincidencias entre asesinatos, homicidios... Sí. Que tienen una serie de denominadores comunes, de características, que empiezan a encajar en grupos determinados relacionados todos con el ámbito del narcotráfico y que, bueno, pues podrían ser la excusa perfecta después de haber hecho un ritual. Entiéndeme, Hay un, por ejemplo, un ajuste de cuentas muy típico que es la corbata colombiana. Sí. Pues entonces, para que se sitúen nuestros oyentes, te diría, pues yo soy un narcotraficante, voy a ajustar las cuentas a otro narcotraficante y en vez de hacerme la corbata colombiana, hago un ritual de corte diabólico con sangre, con asesinato, y mato dos pájaros de un tiro. Bueno. Y, practico mi culto y encima hago el ajuste de cuentas. Viene más o menos a ser así y bueno, pues parece ser que este movimiento está actuando así, pero bueno, son pocos los casos y tampoco es tan alarmante, es decir, no deja de ser lo mismo que nos atraquen por la calle. Sí, además, lo que te he dicho antes de David es muy cierto, es decir, la gran diferencia entre cualquier movimiento religioso destructivo, religioso o sociológico, destructivo y las asociaciones de corte demoníaco son que uno es un partícipe de cualquier culto infernal porque quieres. Si tú buscas algo, ya puede ser material, espiritual o simplemente de ocio, o sexual, ¿no? Sexual, yo que sé, al jolgorio. Mientras que entonces tú estás ahí porque quieres. Mientras que en las sectas destructivas, en las asociaciones religiosas o sociológicas destructivas, lo que hacen es captar. Entonces lo que hacen es anular la personalidad y convertir a la persona, al individuo, en un muñeco, ¿no? En un robot. Es un dato bastante interesante, porque hace que se diferencien muy bien, que se cataloguen de forma distinta y que se estudien de forma distinta. También te puedo decir que el líder de una secta satánica no tiene los mismos intereses que el líder de una secta destructiva. Normalmente el líder de una secta satánica lo que busca es el bombo y platillo del grupo, la autorreafirmación, el liderazgo, el afán de superioridad, un montón de historias. Tú como periodista lo que tienes que hacer es informar, ¿no? Está claro que tienes que informar lo mejor posible, pero claro, si tú no eres un periodista especializado, por ejemplo, en economía, no vas a dar una noticia de economía que uno que lo es. Claro. ¿Bien? El problema está en que si te pones a especializarte, yo creo que no darías más que una noticia en el periódico. No, entonces cualquiera de mis compañeros de los rotativos de prensa escrita o de informativos de televisión o de radio dan la noticia es que ha habido un ritual. No se sabe si satánico o no. Se tiende a lo satánico, entre otras cosas, porque es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Ellos, voy a echarles un cable, un capote. Ellos no tienen por qué saber qué clase de ritual ha sido, ¿no? Pero bueno, que hay desinformación está clarísimo, ¿no? Sí, de muchas forma veces inconsciente a veces, ¿no? Yo no digo que lo nosotros hagan también, a propósito. Nosotros en las revistas también pecamos, ¿eh? No, muchas normal. Veces de confundir una profanación, un ritual satánico con otro que no es. Nadie es perfecto. Sí, es que tener la cultura de tirarle la piedra, todo el mundo se equivoca, está claro. Todo el mundo se equivoca. El caso es que las fuerzas que manejan ese tipo de rituales siempre son las mismas y no suelen ser muy buenas, ¿eh? Eso está claro. Eso está claro. Yo te podría presentar, si algún día, de forma muy personal, sin que aparezca en ningún medio de comunicación, a luciferinos, a personas que están en sociedades de carácter luciferino, que no tienen nada que ver con la imagen típica de un hábito negro, con mujeres desnudas y puñales, y no, sino todo lo contrario. Yo me he encontrado con grandes teólogos que ojito, con unas personas muy cultas, tremendamente cultas, que eligen un camino distinto al habitual o al normal, ¿no? Es decir, al que todo el mundo va, ¿no? Es decir, y son personas totalmente cultas, grandes teólogos. Yo conocía a dos grandes teólogos, te digo teólogos porque sabían de teología lo que no estaba escrito. Es decir, ya me gustaría a mí ver a un teólogo cristiano con un teólogo satanista, cara a cara, porque cada uno espiritualmente tiene sus propias convicciones y tiene sus propias realidades, ¿eh? ¡Ojo! Yo te comentaba esta última moda o esta última corriente que hay, que se llama satanismo ácido, ¿no? Sí. Que parece muy muy escalofriante, ¿no? Muy muy terrorífico. Y yo sí que te podría decir que en el nombre de Dios, no en el nombre de Satán, se ha matado a más gente durante la práctica de exorcismos. Práctica de exorcismos realizadas por videntes, curanderos, al margen de la iglesia, ¿eh? Quede claro, al margen de la iglesia, pero exorcismos que estos videntes y curanderos han realizado. A mí se me ocurre el caso de Almanza que acabas de mencionar, el caso de Albaicín. Sí. Quiero decir que puestos a ser malos, yo no sé quién es más malo o quiénes son más malos. Lo que hay que ser es objetivo, por lo menos intentar ser objetivo, y llamar a cada cosa por su nombre y discernir que tú, por pertenecer a una asociación de de corte demoníaco o infernal, porque pues tus creencias te lo piden así y has llegado a eso, no es nada malo. No, lo que es malo es que para practicar esas creencias te dediques a secuestrar a una chica y agredirla, o profanar una iglesia o un cementerio, o vete tú a saber. Eso sí es lo perjudicial y lo que hay que buscar y denunciar. Sí, hay mucho por investigar. Un poco olvidado, desde que llegué aquí a Valencia me he encontrado una tierra fantástica de gente noble y afable, y que a mí me tiene enamorado, no solamente por su carácter y su forma de ver la vida, y sino por la cantidad de misterios que estoy descubriendo, y quizás muy pronto pues haya un recopilatorio de todos esos misterios. Muy pronto, todavía no se sabe cuándo, pero muy pronto. Pronto, ¿no? Hombre, lo importante es dignificar estos temas, ¿no? Informar, y vuestra tarea, igual que la mía cuando escribo, pero en este caso vuestra tarea, que es la del programa de radio, pues la hacéis de una forma fantástica y es lo que toca, ¿no? Haciendo este tipo de programas y tratando los temas como los tratáis vosotros, lo que hacéis es dignificar otra realidad, ¿no? Que está ahí, aunque mucha gente la critique y la descatalogue. Ya sabéis que contéis con mi apoyo para lo que queráis. Y qué felicidades, que no tengo que deciros nada más. Vale, pues nada, que estés ahí y al pie de campo. Al pie de cañón, ya sabes, sí. Ahora me cojo el autobús y a seguir investigando. Y que tenemos muchos años investigando. Unos cuantos. Muchos más. Unos cuantos llevo y unos cuantos me quedan, espero. Espero, ¿no? Sí, pues nada, te lo decimos como siempre, pues un placer tenerte ahí y bueno, aquí en Valencia, que bueno, como nos dijo Iker la primera vez que tuvimos al teléfono, que está de suerte Valencia al tener un reportero como tú. Hombre, muchísimas gracias, Marcel. Me vas a poner rojo, ¿eh? Me vas a poner rojo con esas cosas. Vale, de acuerdo. Pues nada, hasta otra. Un abrazo. Vale, igualmente. Hasta luego.